vida humana, porque es una erupción de bajo índice de explosividad. La desgracia de esta erupción es que las coladas de lava van a arrasar todo lo que no se mueva. El nuevo volcán ha emitido ya más de 20.000 toneladas de dióxido de azufre, si bien el hecho de que no haya viento hace que la actividad aeroportuaria de la isla se mantenga. Desiree Rodríguez, buenos días. Buenos días. El gestor de navegación aérea en España, Enaire, subraya que el tráfico aéreo en Canarias se mantiene en estos momentos sin afectación por la actividad del volcán de La Palma y que trabaja de forma coordinada en el seguimiento constante de su evolución. De hecho, se activó ayer el procedimiento de actuación para cenizas volcánicas en coordinación con Eurocontrol. Destacar también que Vinter ha recuperado los 4 vuelos con origen o destino La Gomera, que había cancelado a primera hora de este lunes por la erupción. La compañía resalta que por ahora opera con normalidad, aunque pueden producirse algunos retrasos. En la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org y cajacanarias.com. ¿Cómo crear empleo para lograr que nuestros jóvenes permanezcan en su isla? ¿Qué hacer para dinamizar nuestros pueblos? De todo esto hablamos en el último foro de La España Vaciada. Vuelve a verlo en laespañavaciada.es. La España Vaciada, La Gomera, la isla elegida con el impulso de Fenie Energía, tu compañía de luz y gas, con el patrocinio del Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera. 11 y 26, un par de apuntes al margen de la erupción. La Policía Nacional, por un lado, ha detenido a los dos presuntos autores, dos hombres de 22 y 26 años de edad, del homicidio de un hombre la pasada noche ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, aunque la investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. También resaltar que un cayuco con 57 personas migrantes ha llegado este lunes al puerto de La Restinga, en Valverde, en El Hierro. Los ocupantes de la embarcación son todos varones de origen subsahariano y presentan un aparente buen estado de salud. 11 y 27, tiempo también para el deporte. Francis Matas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Desaprovechó ayer el Club Deportivo Tenerife una oportunidad para estar en puesto de ascenso directo tras perder ante el Mirandés 1-2 en la recta final del partido. Un Club Deportivo Tenerife que volverá a jugar este próximo viernes ante el Almería. Ahora mismo cuarto, el Tenerife con 11 puntos en puesto de playoff de ascenso a Primera División. La Unión Deportiva Las Palmas quiere cambiar la mala imagen de los últimos partidos visitando el plantío hoy 8 de la tarde frente al Burgos, con las ausencias de Sergio Ruiz y del Raúl Navas. Ayer, en segunda red, partidos con la representación canaria: Montijo 0, San Mateo 0, Ceuta 0, Las Palmas Atlético 0, San Fernando 0, Mensajero 1 y Tamara Aceite 0, Antequera 2. En baloncesto, primera jornada de liga con derrota del Lenovo Tenerife ante el Breogán 92-73 y el Gran Canaria vencía al Fuenlabrada 87-92. Esta semana habrá competición, habrá segunda jornada de liga dentro de la Liga Andesa ACB, con el miércoles el Gran Canaria se enfrenta al Fútbol Club Barcelona y el jueves el Lenovo Tenerife a Unicaja. Gracias, Francis. De momento es todo. Se quedan ahora con la programación especial desplegada por la SER en Canarias, con Hoy por Hoy Canarias, conducido por Puchi Méndez, con toda la última hora que llega desde la isla de La Palma. Nosotros volvemos a partir de la 1:05 en tiempo de hora 14 y ya saben que toda la información está siempre actualizada en la web sercanarias.com. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Club Tenerife. Toda una vida. ¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas. Hay formas de ascender y formas de descender, pero lo importante es no quedarse atrapado. Por eso yo en todas mis escenas elijo seguridad. Elijo Fedes Ascensores. Y que no te cuenten películas. Infórmate en fedesascensores.com. Fedes Ascensores, la decisión más segura. Sofá, sofacama, sillón, butaca relax, cheslón. Elige en la fábrica de las 3Bs el que mejor se adapte a tu diseño y confort. Y llévate cheque regalos de más de 100 euros por realizar tus compras. Infórmate en la fábrica de las 3Bs de todos nuestros artículos en Avenida de los Mencelles, La Cuesta, La Laguna o en lafabricadelas3bs.es. Oye, baja la persiana. ¿Persiana? Si tuviera. Minor Canarias, especialistas en carpintería de aluminio, fábrica de persianas y mamparas de baño. Condiciones especiales para nuevos clientes. Infórmate, minorcanarias.com. Elige aluminio, elige Minor Canarias. Llega la vuelta al cole al Centro Comercial Punta Larga. Una vuelta al cole con los mejores precios en moda, calzado, material escolar, informática, deporte y mucho más. Ven al Centro Comercial Punta Larga en Candelaria. 20 años dando lo mejor. Centro Comercial Punta Larga, la compra inteligente. ¿Sabías que Comer Media ha abierto su nuevo centro médico de especialidades en Santa Cruz? ¡Claro! Cirugía general, vascular, psicología, psiquiatría, pediatría y otras que podrás consultar en su web. Centro Médico Comer Medi, en Santa Cruz, Ramón y Cajal 3 y gomermedi.com. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. Yo compro huevos Campero. Granja Avícola El Valle, producidos y embalados aquí. Compra huevos con el código ES38. Yo compro Canario. Compro kilómetro cero. Este es el último mes que pago alquiler. Es hora de comprarme mi propia casa. Con Promogade. Promogade lanza su nueva promoción. Residencial El Drago en Cabo Blanco. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Piso piloto ya disponible. Infórmate en promogade.com. Promogade, construyendo su futuro. En Pederópticos General nos comprometemos con una simple lentilla a eliminar su miopía y astigmatismo, sin operaciones de la vista. Solo una lentilla mientras duerme. Pederópticos General, calle del Pilar 10, Santa Cruz de Tenerife. Y 33 minutos de la mañana. Desde la cadena SER en Canarias, reciban el saludo cordial de los que día a día hacemos la radio en su emisora local. Aquellos que nos escuchan desde Radio La Palma, cadena SER, desde SER Lanzarote, SER Las Palmas y Radio Club Tenerife. Los de siempre, los que ustedes escuchan, trabajamos hoy porque nuestro corazón está con la isla de La Palma. Más de 25.000 seísmos hicieron que la isla se preparara para recibir un volcán, un nuevo volcán, que no tiene nombre, que le buscaremos nombre hoy, aquí en nuestro programa, en este Hoy por Hoy Canarias. Pero que además de todo eso, vamos a intentar acercarnos a los distintos puntos que son noticia. 677-92-6015. ¿Quieren ustedes compartir con nosotros sus sentimientos hacia la isla de La Palma? El nombre que le quieren poner al volcán, recuerden, un WhatsApp para toda Canarias, 677-92-6015. Una jornada esta en la que tenemos tres periodistas en la isla de La Palma realizando sus labores, labores informativas que pasan por estar donde nadie puede estar, por estar donde todo el mundo quiere estar y sobre todo por contarles a ustedes lo que ocurre. Una lengua grande de fuego va bajando poquito a poco hasta llegar al mar. Dicen que probablemente llegue hoy. No lo sabemos. Vamos a vivirlo aquí en directo. Voy con Eduardo Cabrera. Eduardo Cabrera, enseguida voy contigo. Pero antes tengo a Javier Cabrera y... No, díganme, Pedro Débora, ¿a quién tengo? Javi Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Puchi. Encantada de saludarte, compañero. ¿Dónde te encuentras? Pues mira, estamos justamente delante. Acabamos de encontrar ahora mismo el final de la lengua de fuego que se bifurca en dos... muy grandes, la verdad es que avanza muy lentamente. Estamos viendo arder una torre de alta tensión. Estamos aquí, Eric y yo, viendo la misma estampa. La verdad es que es tremenda. Quiero que escuches una cosa. Es el sonido de lo que ocurre cuando pisamos el suelo lleno de ceniza, ceniza recién caída. Ahora mismo tenemos la ropa llena de ceniza, está cayendo sobre nosotros constantemente la ceniza del volcán, que por momentos ruge con una fuerza tremenda, por momentos parece que se calma y que diera una tregua, pero es una falsa tregua. Desde aquí se divisan unas 10, 15, estábamos contando 10, 12 casas que ahora mismo están, pero que dentro de un ratito probablemente ya no estén. Y detrás, bueno, pues yo te prometo, Puchi, que ahí había casa, ahí vivía gente. Ahora no sé, ahora solamente hay un inmenso manto negro, humeante, y vemos alguna llama de alguna especie de, no sé si alguna torre de tensión, algo que pueda haber ardido, y ceniza, ceniza por todas partes. Y mucha tristeza, la verdad, Puchi. Hoy aquí hay bastante tristeza. Tristeza porque se encuentran los corazones y digo, por un lado estamos asistiendo a un fenómeno que estudiarán probablemente nuestros hijos o nuestros nietos y que se palpará de forma directa con las imágenes y con todos los sonidos y todo lo que acontece en estas horas en torno a la isla de La Palma. Pero por otro lado, y como si de una moneda se lanzara al aire, está el otro corazón, el que se parte, pues cuando tú ves que todas tus pertenencias, tus finquitas, por cierto, qué bonitas estaban, todas preparaditas, unas parritas levantadas, veía, unos aguacateros, pues todo eso se pierde junto a tu casa. Dicen las autoridades que se va a conseguir que todos aquellos que la lava les lleve por delante sus pertenencias puedan restaurarlas o buscarlas para seguir viviendo y para que la vida continúe. Permítame, Javi, que salude de inmediato a Eric Pestano, pero antes, Eduardo Cabrera, muy buenos días. Hola, Puchi, buenos días. ¿Dónde te encuentras? Pues ahora mismo dejando el acuartelamiento del fuerte después de la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y me dirijo hacia la comarca oeste, en donde se está ubicando en el centro de visitantes de la caldera de Taburiente el puesto de mando avanzado, para seguir toda la evolución de lo que tenga que acontecer en las próximas horas. En ese puesto de mando avanzado, donde a las 12 de la mañana se reúnen nuevamente todos los representantes para conseguir encontrar soluciones y para ir tomando, entre otras cosas, las decisiones que se van a llevar a cabo en breve. Y qué difícil, porque además lo acabas de definir hace solo unos segundos, yo creo de una manera perfecta, ¿no? Yo esta mañana, a primera hora, no había salido el sol y hablaba con una persona cuya angustia soy incapaz de transmitir porque veía que la colada de lava se dirigía directamente hacia donde tiene su casa. Acabo de hablar con esa misma persona hace solo unos minutos y se muestra algo más tranquila porque la colada se ha desviado un poquito hacia el sur. Me imagino esos sentimientos contrarios de quienes esta mañana veían que la colada estaba más al norte y que ahora se divide hacia su vivienda. Es una suerte de azar, ¿no? De la propia naturaleza. Ya sabes que tienes línea abierta y sobre todo con los protagonistas. En lo que llegues a esa zona nos gustaría saber qué piensa La Palma, qué piensa el palmero, el que lo está viviendo, el que está viendo unas imágenes espectaculares pero que no quiere verlas en sus pertenencias, en sus fincas. Vale. Vuelvo contigo, ya sabes, línea abierta. Son nuestros tres ojos para toda la cadena SER en Canarias, nuestros ojos en la isla de La Palma. Eric Pestano, una lengua de fuego que va sigilosamente, por cierto, porque no va tan rápido como pensamos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Buenos días, compañero. ¿Qué tal? Buenos días, Puchi. Buenos días a todos. La lengua que estamos viendo es exactamente al final de esta colada que nace en las medianías, en ese cono que cada vez está mucho más definido, ese cono volcánico, y la lava que emerge desde ese punto hacia en dirección a la costa. Ahora lo estamos viendo aproximadamente a un kilómetro de distancia. Vemos cómo se acumulan toneladas y toneladas de magma. Mientras arden también, evidentemente, los arbustos, y vemos cómo hay columnas de humo que van surgiendo a lo largo de todo ese trayecto. Eso es lo que vemos de frente ahora. Si giramos la cabeza 90 grados hacia la cumbre, lo que vemos es una gran columna de humo y de cenizas, que precisamente son las que emergen desde ese volcán. Ahora mismo, el tiempo en el Valle de Aridane estaría completamente despejado. Sin embargo, lo que tenemos encima es una gran, lo que parece una nube, pero realmente son los gases que están emanando desde ese volcán. Gases y cenizas. Volvemos contigo, Eric. Ya saben, línea abierta con nuestros tres compañeros en una jornada en la que, fíjense, la lava empieza a ir mucho más despacio, primero porque está más lejos de la boca del volcán y además está más fría y va mucho más despacio acercándose hacia todas esas tierras que va quemando a su paso. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo lo sentimos? ¿Cuándo lo vivimos? Ese primer momento en el que las imágenes de la televisión canaria nos puso a todos los pelos de punta. Y además, debo decir que sentimos como que algo nuestro se estaba perdiendo, pero a la vez vimos como algo nuestro está naciendo. La Palma se despertó este domingo con un sobresalto. Amanecía con un terremoto de 4,2 en la escala de Richter, la magnitud máxima observada hasta ese entonces. Y fue sentido hasta por 6 municipios de La Palma, según el Instituto Geográfico Nacional. Una situación que ha llevado al cabildo de la isla a cerrar los senderos y pistas. Por primera vez hablaba de una fase preeruptiva, aunque los científicos insistían que no sabían qué iba a pasar. Que no sabemos si esta fase preeruptiva va a terminar en fase activa. Como medida de precaución, decenas de personas con movilidad reducida fueron desalojadas de sus viviendas en los núcleos de riesgo. Sí, sacando a los mayores, porque están los mayores un poco, la gente más impedida, que no puede caminar. Las autoridades lanzaban un mensaje de tranquilidad. La intención es, antes de que ocurra cualquier cosa, si ocurre, pues ya tener las cosas hechas, ¿vale? No vamos a. Nada hacía presagiar que a las 3 y 12 de la tarde el volcán de La Palma despertase. Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Tras más de 25.000 pequeños seísmos y durante 8 días, el magma se abría camino. En su viaje hasta el mar, la lava devoraba a los pocos minutos varias casas. ¡Qué pena, tío! Wow. Toda la vida trabajando para esto. Se abría la segunda boca, luego una tercera, una cuarta y hasta 8 huecos por los que se abría paso el magma. La lava cortaba carreteras, generaba incendios forestales, obligó a desalojar a unas 5.000 personas de sus casas. Se suspendieron las clases en El Paso, los llanos de Aridane y Tazacorte. La unidad militar de emergencias, la Cruz Roja y varios cabildos enviaban personal de refuerzo a La Palma para ayudar al despliegue de protección civil. A la ciudadanía de La Palma, la garantía de su seguridad. El presidente Pedro Sánchez viajó hasta La Palma para seguir en primera persona la evolución del volcán, un gigante sin nombre aún que se convertía en noticia a nivel mundial. A volcano has erupted on the Spanish Canary Island of La Palma. Y las autoridades de La Palma, una de las islas. Se ha sollevado el volcán del Parco de Cumbre Vieja de La Palma. La noche fue llegando y la lava encendía La Palma. Casi nadie ha podido pegar ojo. El rugido de volcán se oye a kilómetros. Un sonido intenso que ha dejado a los palmeros, a los canarios y al mundo entero sin palabras. Pues la palabra la ponemos nosotros con el poder de la voz. David Perdomo, que habitualmente lo escuchan ustedes en su Hoy por Hoy local, antes lo hacíamos también con Eduardo Cabrera. Vamos a seguir asistiendo durante toda esta mañana, no solamente al momento de recordar algo que va a quedar en los próximos libros de texto, ya decía yo antes que nuestros hijos o nuestros nietos podrán ver La Palma desde otro punto de vista. Atención, porque la radio se convierte en servicio público. 677-92-6015. Y este mensaje va para los compañeros que se encuentran en la isla de La Palma. Dice Puchi que los compañeros no respiren partículas de ceniza, que por favor se pongan mascarillas FPP2. Mejor, las partículas de ceniza no son recomendables para la salud, aunque no se vean. Bueno, espero que Eduardo, Eric y Javi estén con sus mascarillas. Ya las teníamos puestas por aquello del COVID, pero espero que no se las quiten absolutamente para nada. 2:44, recordamos los sonidos de ayer, pero también queremos ponernos en unos instantes en lo que ha ocurrido durante esta mañana. Les brindo otra vez, 677-92-6015. Dice un oyente por aquí: buenos días, Puchi, yo le pondría cabeza de vaca, pero creo que deberían ser los palmeros los que le pongan el nombre. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Radio Club Tenerife, Cadena SER. Voy a hacer la compra. Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios. Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino. En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es. Croquetas de jamón serrano, bechamel cremosa y crujiente empanado, almogrote o de papas, piñas y costillas. En la Cocretería en La Laguna tenemos más de 20 sabores diferentes, además de tapas, carnes, platos veganos y nuestra propia cerveza artesana. ¿Te apetece? La Cocretería, en calle Viana 45, La Laguna. Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva. En la tienda de congelados frigoríficos de Tenerife llevamos más de 20 años ofreciéndote calidad y variedad. Ahora, para tu mayor comodidad, también queremos que disfrutes de nuestro servicio online. Visita nuestra web y realiza ya tu pedido en tenfrisa.com. Congelados frigoríficos de Tenerife. Irás a Tenerife, casi tan rápido como el avión, amplía servicio express. Recogemos todos los viernes y lunes desde Madrid hasta las 16 horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino. Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos. Más información en erasatenerife.com. Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general. La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com. Todos los esfuerzos son pocos. Todo el mundo está en el momento en que tienen que estar, y a estas alturas de la película, porque esto es como si verdaderamente se tratara de una película, aunque creo que va a ser una serie, porque van a estar varios días fluyendo las lavas y siendo protagonistas los palmeros en los medios de comunicación. Como digo, son tantas las cosas que queremos contarles, pero hay tanta gente que está desplazada a La Palma para ayudar, que para muestra un botón. Director Insular de Seguridad de la isla de Tenerife, Rubén Fernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todas las manos son pocas, ¿verdad? Todas las manos son pocas, sobre todo en el día de ayer, ¿no? En esos primeros momentos donde, bueno, la tensión evidentemente fue mucha. Donde teníamos que evacuar a muchísima gente, pues bueno, prácticamente de manera repentina, si es verdad, que ya habíamos empezado una evacuación a primera hora de la mañana, pues de todas aquellas personas con movilidad reducida, pero bueno, más allá de la planificación que había, pues bueno, una situación de estas donde, bueno, tienes esa erupción inminente que se te produce, pues genera un montón de tensiones, ¿no? Bueno, y la verdad que el comportamiento, diría yo, de los medios de intervención, sobre todo los medios vinculados a la seguridad y a protección civil, y sobre todo la respuesta a la población, bueno, facilitó ayer que en muy pocas horas tuviéramos evacuado a toda la población. Rubén, hay cosas que nos gustan compartirlas porque son positivas, hay cosas que nos gustan compartirlas porque tenemos que mejorar. La verdad que últimamente en Canarias nos hemos acostumbrado a resolver lo sobrevenido de una forma no solamente positiva, sino rápida. Previamente, el Cabildo de La Palma de Gran Canaria, Jesús, ya me fui yo, el Cabildo de La Palma había conseguido ponernos a todos las pilas y había conseguido que la gente estuviera, pues no solamente con esas cosas que hay que tener siempre, pues las pilas, la radio, las velas, sino que además mucha gente recogiera algunas de sus pertenencias más queridas para llevárselas por si acaso. Todo esto es un proceso en el que, si primero son los que tienen movilidades y problemas para hacerlo rápido, pero también a los animales, también a las mascotas, ¿se ha pensado en todo el mundo y en todo ser que no tuviera que quedarse en el lugar donde la lava ha arrasado? Eso es muy positivo. Efectivamente. Sí, es un trabajo positivo y complicado, porque bueno, al final hay que pensar en estos animales de compañía, pero sobre todo también hay que pensar en las personas, y también lo más difícil a lo mejor en una situación de estas, con los medios que hay, es en los animales de granja y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ser capaces de cuadrar, oye, lo primero evidentemente la vida de las personas, tenemos a los animales de compañía, tenemos los animales de granja, que son el medio de subsistencia de muchas personas en La Palma y en la zona afectada. ¿Son la nómina de ellos? Pues bueno, efectivamente. Oye, Rubén, pues esto, sé pues, que te vas a meter ya en la reunión. Para sí, nosotros ya no vamos a poder tener a ningún responsable porque van a estar en esa reunión que habitualmente se hace a las 12 de la mañana. ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a regalar de esa sabiduría que tú tienes también como director insular de seguridad? Es que lo digo así porque yo decía antes, todas las manos son pocas, ¿no? No, bueno, ya nuestro trabajo principal, que era el mío, junto al director insular de Hierro también, que está aquí desde el jueves conmigo, era ayudarles a gestionar lo que podía ser la evacuación y la gestión de los albergues en función de los diferentes escenarios que pudieran darse, ¿no? Ese es el trabajo que hemos hecho fundamental, crear ese plan de evacuación, la gestión de los albergues, bueno, hablar también del confinamiento, que era una posibilidad y una opción. Y ese trabajo ya lo hicimos. La dirección técnica recae aquí en jefe de servicio de medio ambiente, de Miguel Ángel Morfuende, que está haciendo muy buen trabajo. Uh-huh. Una persona con muchísima experiencia también. Bueno, ese trabajo previo ya lo hicimos y ahora estamos aquí, pues bueno, para ayudarles a diseñar un poco lo que va a ser estos próximos días, incluso estas próximas semanas, en materia de respuesta, de medios, de recursos. Que todas las islas, la verdad, que han puesto a disposición de la isla de La Palma, y eso es de agradecer. Y bueno, y en ese trabajo estamos ahora, de ver cómo va a evolucionar esto y bueno, ser capaces de establecer y de mantener en el tiempo la respuesta. Fíjate, Rubén, hay gente que ayer, cuando tenían previsto realizar su travesía en barco, pues tuvieron que quedarse porque tenían que subir desde coches de bomberos, desde la UME, desde tantísimas cosas que se han desplazado a la isla bonita, a la isla de La Palma. Y eso también es generosidad, quiero decir, los técnicos han participado de forma directa y yo creo que al final, yo lo decía al comienzo de nuestro programa, el corazón de todos los canarios está con la isla de La Palma. ¿Cuánto estiman ustedes que puede durar esta situación de alerta? ¿Cuánto tiempo van a estar desplazados de sus hogares aquellos que han pasado ya la noche fuera? ¿Qué valoración se está haciendo, Rubén? Mira, pues el comité científico ahora mismo está redactando las valoraciones al respecto de esto. Entonces, ahora mismo no te lo puedo decir porque ni yo lo sé, acabo de salir para recibir la llamada. Pero lo sabremos ahora, sabremos una estimación, sabemos que la elevación del terreno continúa creciendo, es decir, que todavía hay muchísimo magma que se está inyectando. Bueno, y esto hace prever que la erupción va a continuar seguramente durante los próximos días y yo diría que esta semana. Pero bueno, ahora el comité científico es el que nos puede dar una luz al respecto de sus previsiones, de cómo va evolucionando. Esperamos que en las próximas horas también esa colada toque el mar. Y bueno, ya tendrá su canalización realizada y bueno, y habrá es estar muy pendiente de eso. Pero bueno, parece que la inyección de lava es constante y vamos a ver. La cantidad de lava que hay debajo para que siga saliendo después de estas horas y lo que queda. Rubén Fernández, ¿le pondrías nombre al volcán? No lo sé. Pues yo no me atrevería. Yo creo que esto hay que dejárselo a los palmeros y que ellos decidan, ¿no?, cuál va a ser su nombre. Yo no me atrevo a esto. Dice un oyente en el 677-92-6015, yo le pondría Tacande, pero esos 5.000 evacuados son los que deben ponerle el nombre. Bueno, pues esperaremos a ver qué va ocurriendo en las próximas horas. Lo dicho, gracias Rubén, muy amable. Bien. Nada, un placer. Un placer. 11:54. Si David Perdomo nos ponía sobre la pista de lo que fue una tarde-noche absolutamente trepidante desde ese comienzo en el que ¡pum! Pues pegó el estallido, el pepinazo que dicen algunos, y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Desde lo que ocurría en los medios de comunicación hasta lo que ocurría en la vida de los palmeros y ese temor que se aventuraba, pues porque la lava podía llegar a su casa. Pedro Murillo, esta mañana ha sido nuevamente una mañana intensa, una mañana informativa que también resumimos en sonidos para todos los que nos escuchan. Sí, porque ha sido una mañana muy intensa, con muchísima información a medida que se iban desarrollando los acontecimientos. El nuevo volcán que estalló este domingo en la isla de La Palma está emitiendo más de 6.000 a 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y ha formado una colada con una altura de media de 6 metros que avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras, como nos han comentado nuestros compañeros destacados en la isla de La Palma. En estos momentos el frente de lava avanza de forma lenta pero imparable, se encuentra a escasos metros incluso de un colegio, el Colegio de los Campitos en Todoque, en el municipio de Los Llanos de Adriane, que ha sido totalmente arrasado por esa lengua de lava. Al hacer el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, se ha referido a todas esas viviendas afectadas. Por el Pampillo, alcanzando la costa del municipio, la carretera de la costa, conocida así, del municipio de Casacorte. Ahí atravesará diferentes plantaciones plataneras, que es una zona de gran producción platanera, que arrasará, por desgracia, y llegará, se estima que el punto de choque o el punto de llegada al mar será aproximadamente en la playa conocida como Los Guirres o Playa Nueva. Vámonos en directo hasta esa zona, Todoque, el Colegio Los Campitos. Ángeles Nieves, su directora, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que tengo que decirte es si tienes información directa de lo que ha pasado con tu cole, porque nos decía el compañero Pedro Murillo que ahora mismo está bajo la lava. Sí, hace aproximadamente 2 horas. En principio pensábamos que se iba a salvar, pero desgraciadamente fue arrasado. Está totalmente destruido. Sí. Ángeles, en torno a 25 alumnos son los que estaban matriculados para este año escolar. Sí. Es una escuela unitaria donde convivimos alumnos o alumnado desde 3 años a sexto de primaria hasta 12 años. Era un colegio de 2 unidades. Me parece todavía muy, muy extraño. Y formábamos todos una gran familia, y yo desde aquí lo primero es transmitirle mi cariño, nuestro cariño, la de mi compañera y el mío, a todos nuestros alumnos y alumnas que se han quedado sin casa y sin nada, que nos ponemos con ellos, que estamos con el corazón partido y siempre, siempre con ellos. Nieves, Ángeles Nieves, cuéntame una cosa, ¿tú vives en el entorno o ibas cada día a dar clase a los chiquillos? Sí, yo vivo un poco alejada, pero más o menos 5 minutos de mi casa al colegio. ¿Tu casa sí, que no ha sufrido daños? No, mi casa no. Pero, ¿hacías referencia a las casas de algunos niños? Las casas de, claro, el alumnado, nuestro alumnado, vivía en torno al colegio. O sea, toda la calle, la calle de Alcalá, en la zona del Paso, en el municipio del Paso, y la zona de los Llanos de Aridane, donde está ubicado el colegio, que es el camino posterior, justo ha sido el camino de la lava, y todas las casas de nuestros alumnos, pues la mayoría, el 70%, ha sido totalmente han quedado totalmente destruidas. Uh-huh. Esa es la tristeza. Lo que ocurre es que en torno a esta destrucción también hay que sembrar un poco de esperanza, porque lo que se han perdido son bienes materiales. ¿Qué has perdido en el colegio que no puedas recuperar? Hemos perdido el cariño, el convivir durante, yo llevo 17 años, hemos perdido el estar juntos, unidos. Una escuela unitaria es diferente totalmente, un centro grande. Ahí todos somos, pues eso, una familia. Los pequeños aprenden de los mayores ayudan a los pequeños. Había una unidad que no se encuentra en otra parte, lo material se recupera, son papeles, ordenadores, bueno, nuestros animalitos, las gallinitas que teníamos, porque tenemos huertos escolares, claro, también traté de ayer de ir a rescatarlas, pero no me dejaron pasar. Y bueno, y pues eso, hemos perdido más que cosas materiales, pues cosas que nos llegan al corazón. Ángeles, estamos contigo y con los 25 alumnos, con las familias, con toda la gente de Todoque. El colegio se repone, además así te hacen uno nuevo, más bonito, pero hay cositas que desaparecen. 12 de la mañana en Canarias, en directo, la cadena SER, hoy todos somos La Palma. Es la una a mediodía en Canarias. Y volvemos a La Palma, donde a esta hora continúa la reunión del comité director presidido por Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres. Están analizando la situación del volcán, que ya lleva en erupción casi 22 horas. De momento, el último recuento habla de al menos 100 casas arrasadas por la lava, hay varias carreteras cortadas, hay más de 5.000 evacuados, pero las autoridades descartan que haya más. En el punto justo donde la lengua de lava avanza se encuentra nuestro compañero Eric Pestano. Adelante. Avanza lentamente esa lengua de lava desde este punto que vemos frente a nosotros a tan solo un kilómetro de distancia. El magma que se va solidificando va arrasando con campos de cultivo y también campos entre algunas casas. Contamos frente a nosotros aproximadamente una veintena. Si giramos 90 grados y miramos hacia la cumbre, una gran columna de humo y cenizas que nos caen como un chaparrón de agua entre un incesante rugir de la tierra y bajo una gran nube de gases que cubren prácticamente todo el valle en el que se encuentran los municipios de El Paso, los Llanos de Aridane y también Tasa Corte. El rey Felipe VI acaba de hablar de la situación en La Palma, lo ha hecho desde Córdoba, donde asiste a la inauguración oficial del curso universitario 2021-2022. Trasladar un mensaje también de ánimo para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Pues mientras todo esto ocurre en La Palma, la polémica política está servida. El PP exige a la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que pida perdón después de haber dicho esta mañana que la erupción del volcán es un reclamo que podemos aprovechar de forma que muchos turistas puedan disfrutar de lo que la naturaleza nos ha traído a la isla. Unas declaraciones que ella misma, la ministra, ha matizado después, diciendo que se refería a que eso podría ser cuando pase esta catástrofe, informa Mariela Rubio. Así es, el Partido Popular considera las palabras de la ministra Reyes Maroto completamente intolerables. ¿Alguien puede confirmar que la ministra ha dicho esto mientras cientos de personas pierden todo lo que tienen? Este es el mensaje que ha escrito en las redes sociales el número 2 del PP, Teodoro García Gea. Por su parte, el senador Rafael Hernando añade: mientras hay gente que pierde sus casas, sus haciendas y el trabajo de toda su vida, la ministra Maroto frivoliza con el espectáculo maravilloso y el reclamo turístico. Es increíble, escribe, la falta de sensibilidad de la ministra. Debería pedir perdón de manera inmediata. Y ya conocemos cómo estará el precio de la luz mañana martes, después de que este lunes vaya a ser el más caro de la historia. Mañana nos van a dar un pequeño alivio. 150 euros el megavatio hora en el mercado mayorista marca el precio más bajo fuera del fin de semana desde el pasado día 12, informa Eladio Meizoso. 150,26 euros mañana, y esta vez no estamos entre los tres países más caros de Europa. Aún así, es el triple que el martes, equivalente de hace un año. La media en lo que va de mes roza los 148 euros frente a los 105 de agosto, en el mes más caro hasta ahora. Hoy, en la tarifa regulada, los precios están entre 28 y 19 céntimos kilovatio hora. El pasado lunes, antes del decreto del gobierno, la horquilla fue de 39 a 19. Castilla-La Mancha también relaja restricciones por el COVID. El presidente García Page ha anunciado que desde este fin de semana se suprimirán aforos y va a dar libertad de horarios en la hostelería. Ser Toledo, Aldo Gómez. A partir del próximo fin de semana no habrá ningún tipo de aforo en los espacios públicos y la hostelería podrá abrir con el límite de horario que había antes de la pandemia, es decir, acorde a cada tipo de licencia. Emiliano García Page. Todo tipo de negocio, todo tipo de actividad quedará vinculada a la actividad pre-COVID. Serán más las medidas que tomemos, incluida la del uso más normal en barra, en los bares, en los restaurantes. ¿Podemos hacerlo? Sí. Será un Consejo de Gobierno convocado para este jueves de forma extraordinaria el que aprobará las medidas con la idea de que se publiquen al final de la semana en el Diario Oficial para que entren en vigor de cara al sábado y el domingo. Mientras, la compañía Pfizer acaba de hacer público el resultado de un estudio sobre la seguridad de su vacuna contra la COVID para niños de entre 5 y 11 años. La compañía asegura que una dosis baja de su preparado es segura y efectiva. Estos datos tendrán que ser ahora revisados por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, pero es un paso previo e imprescindible para la eventual administración administración a los menores. Y aquí en España, un equipo de investigadores del CSIC ha probado con éxito en animales de laboratorio un nuevo anticuerpo que activa el sistema inmune para que ataque el cáncer, como hace con los virus o las bacterias. Ahora se disponen a probar este prometedor tratamiento en humanos, informa Javier Gregory. Este anticuerpo sintético, es decir, desarrollado por los científicos, se llama SIP-010 y es capaz de activar el sistema inmunológico para que éste combata directamente el cáncer. Y su eficacia ya se ha probado en animales de laboratorio, porque ha conseguido ya bloquear el crecimiento de tumores y con ello aumentar la supervivencia de los animales. Tras este avance, ahora un equipo de investigadores del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha iniciado ya los trámites para poder probar la eficacia de este nuevo tratamiento contra el cáncer en humanos. Pues vamos ya con los deportes. Francisco José Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Se completó hoy la jornada 5 de Primera División con el partido que enfrenta en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona con el Granada y que contaremos en Carrusel Deportivo. Buscamos la última hora con convocatoria del Barça plagada de bajas. Adrián Albet, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Koeman ya ha dado la convocatoria para recibir esta noche al Granada, en la que no están ni Pedri ni Jordi Alba, los dos lesionados, y siguen de baja los cuatro delanteros: Ansu Fati, Dembélé, el Kun Agüero y Martin Braithwaite. Dos chavales del filial en la lista, Gavi y también Alejandro Valde, lateral de 17 años, que esta noche podría ser titular en la banda izquierda. Coutinho puede ser también novedad en el 11 hoy, Dest puede volver al lateral derecho y Sergi Roberto haría de Pedri en el centro del campo. El Barça obligado a reaccionar tras la derrota en la Champions ante el Bayern en una semana muy importante para Koeman porque está en juego su crédito y por lo tanto su continuidad. Ese choque cierra una jornada que ha puesto al Real Madrid líder en solitario de primera tras su victoria en Mestalla con remontada por 1-2, con Vinicius marcando y asistiendo en ese choque. Muy contento con todo de equipo que me dan la confianza, que hacen de todo para yo estar bien, me dan muchos balones para que puedo generar ocasiones para el equipo, y creo que hoy hemos jugado bien otra vez y hemos ganado, que es lo más importante. Declaraciones del brasileño a los compañeros de Movistar. El Real Madrid, que está pendiente de la lesión de Dani Carvajal, que se tuvo que retirar en la primera parte de un choque, que tuvo lesionados también el rival en el Valencia, como Soler y Correia, que hoy también pasan pruebas médicas. Por cierto, Toni Kroos ha vuelto a los entrenamientos después de un mes parado por una pubalgia. Además, vivimos la previa de la jornada 6 de Primera División, que se inicia mañana con 3 partidos: Getafe Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante Celta. Y fuera del fútbol, se juega el tercer encuentro del Mundial de Fútbol Sala que nos mide Angola en busca de consolidar el liderato de la fase de grupos de la competición. Lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste, veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Este lunes dedicamos el Faro a un personaje histórico y hemos elegido a Clara Campoamor. El día 1 de octubre se cumplen 90 años de la aprobación del voto femenino en el Congreso. ¿Qué sabes de Clara Campoamor? Clara Campoamor fue una política madrileña que defendió los derechos de la mujer. ¿Has defendido alguna causa que creías imposible y lo conseguiste? ¿A quién admiras en tu entorno por su lucha? ¿Crees que deberíamos votar con más frecuencia y más cosas? ¿Tenéis derecho a negar el voto a la mujer? No. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos un faro dedicado a Clara Campoamor. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Pues es todo. La actualidad continúa aquí en la SER, siempre en nuestra web, cadenaser.com, y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en hora 14, con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Club Tenerife. Cadena SER. En Carrefour y Carrefour.es hasta el 22 de septiembre, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Compras 2 unidades y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Hola, Marta. ¿Qué le pasa a Pablito en el pie? Los zapatos que le han hecho daño. Pero no conoces la zapatería infantil Puntapié. Tienen las mejores marcas. Calzado ergonómico, que respeta el crecimiento de tu pequeño. ¿Sí? Está en Viera y Clavijo, frente a la farmacia. Tienen un buen asesoramiento. Y ahora con importantes descuentos para la campaña escolar. Búscalos también en redes. Zapatería infantil. Infantil Puntapié, zapatos para crecer. Si desea comprar, vender, alquilar una propiedad, Inmobiliaria Keller Williams. Te ayudamos a buscar y tramitar financiación para tu casa. Keller Williams, comunicación fluida, compromiso y atención personalizada. 922 25 70 70. Keller Williams Acerco Tenerife. Camino hacia el éxito. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. ¿Estás pensando en casarte? GF Hoteles te invita a su primera jornada de bodas el próximo 16 de octubre en GF Victoria. Vive un adelanto de tu gran día y no te pierdas nuestros sorteos. Para más información, visita nuestras redes sociales. GF Bodas. Todo comienza con un sí. María, ¿está renovando la casa? Sí, he decidido reformar la cocina, poner armarios nuevos y una pérgola en la terraza. ¿Y de dónde sacas tantas ideas? ¿No lo has oído por la radio? Ahora Madera Santana están en el centro de la laguna. Allí consigo todo en decoración y mobiliario y además me lo hacen a medida. Madera Santana. Ahora también en calle Juana Blanca o en maderasantana.com. Espacios a tu medida. Hoy por hoy, Canarias. Mañana en Canarias estamos conectados todos los canarios con la isla bonita, la isla verde, la isla de La Palma, la isla volcánica, la más joven, la que todos sabíamos que podía pasar algo como esto. ¿Por qué? Pues porque efectivamente desde la península dicen es difícil pasar ese momento. Pues claro que es difícil, pero nosotros sabemos que pisamos tierra, volcán, picón. Para que todo el mundo nos entienda, no hay que olvidar que la isla de La Palma es la segunda más joven del archipiélago y podía suceder esto. Lo importante es que no hay víctima y eso, bajo el dolor es bueno. Ánimo, palmero, que podemos levantarnos de nuevo. Este es un oyente que nos escribe al 677-926015. Me voy a La Palma y me voy con un amigo, con un experimentado periodista, con un hombre que de su isla sabe lo que hay que saber y más. Luis Ortega, muy buenos días. Hola, Puchi. Qué gusto tengo en saludarte, Luis. Y yo también. Me gustaría que fueran circunstancias mejores, pero en cualquier caso es un momento excepcional. Un volcán es un suceso impresionante, de una belleza extraordinaria y en este caso concreto también de un dramatismo preocupante por la implicación social que tiene. Pero es una ocasión especial. Yo le he pedido a Luis que esté con nosotros porque hace nada más y nada menos que el 20 de octubre de 1971 otro volcán, en este caso el Teneguía, pues se alzó y llevó por delante todo lo que se encontró. Fue en Caliente, La Palma, en medidas de protección civil, como siempre en aquella época. Lo que ocurre que sí que murió un turista por inhalación. Si no recuerdo, si no leo y si no me documento mal, Luis, ¿fue la única víctima de aquel volcán? Sí, bueno, un par de víctimas colaterales. Se habló de un par de pescadores en la zona de Tazacorte, en la zona limítrofe con el mar también de Aridane, posiblemente. Y yo mismo tuve una pequeña irregular intoxicación de gases. Uh-huh. Pero no hubo víctimas mortales, que es la gran noticia de este volcán de cabeza de vaca. Que es que con graves daños todavía el inventario siempre es provisional. Y sobre todo cuando sabemos que cada volcán tiene una vida y un desarrollo completamente diferente al pensado. Las previsiones del competente equipo de geólogos y de vulcanólogos que está por La Palma hace imposible todavía predecir cuál va a ser el próximo paso de este fenómeno, aunque hemos avanzado muchísimo en los medios de detección. La gran noticia, te repito, es que no haya víctimas humanas. La noticia trágica es que hay muchísimas casas afectadas. Mi amigo, el alcalde del Paso, que le ha tocado vivir una etapa desgraciada con un incendio interfaz muy grave y ahora con el volcán, hablaba de al menos de una veintena. Pero todavía es difícil hacer balance. Cualquier inventario de daños ahora es provisional. Ahora lo importante es observar el fenómeno, destacar el comportamiento ejemplar de La Palma, tanto en el incendio pasado como en este volcán, las medidas oportunas de protección civil que se han adoptado por las instituciones competentes, el esfuerzo técnico extraordinario que están desarrollando los institutos especializados de Canarias y del Estado, y la solidaridad que se ha mostrado en todo el Estado y en cualquier sitio, que saben que en una situación como esta lo más importante es que la gente afectada sienta su cercanía. Y que estén bien y que no pase nada y que tengan una cama digna donde dormir, una comidita buena, ropita para cambiarse. Luis Ortega, en aquella época, ¿tú le pusiste el nombre al último volcán? Pues sí, porque cuando yo llegué a La Palma, que llegué la misma tarde del 26 de octubre en un avión, en un Fokker, que eran las líneas que entonces habían y conseguida a la plaza con manga, y cuando llegué en el ayuntamiento y en aquella zona estaban hablando de ir al socorrido recurso de ponerle el santo del día, y el santo del día era San Evaristo. De repente vi que podían llamarse aquel volcán, ya en algunas crónicas hay, como San Evaristo. Me pareció una barbaridad porque el volcán había reventado, como decimos los palmeros, había reventado muy cerca del Roque Teneguía, que es un monolito pétreo con unos grabados auritas extraordinarios y que además está envuelto por una reserva botánica de plantas endémicas muy solicitadas, como la salvia o la centaurea, que tradicionalmente se utilizaba para el tratamiento de la diabetes a nivel doméstico. ¿Haces referencia ahora mismo? Teneguía, sí. Y en la tarde lo publicó por primera vez ese nombre. Y así se quedó. Éxito y se quedó, se llamó Teneguía. Lo acabas de llamar tú Cabeza de Vaca. ¿Puede ser quizás el nombre elegido? Pues yo lo llamaría Cabeza de Vaca por dos razones. Los daños están tocando un montón de lugares de tradición con nombres aborígenes y con nombres también castellanos, como Las Manchas. Es un volcán más en Cumbre Vieja, que es un sistema montañoso que, curiosamente, aunque se llame Cumbre Vieja, es el sistema geológico más joven de La Palma, donde se han registrado 7 erupciones históricas. Y este se produce en un pago muy pequeño que se llama Cabeza de Vaca, y no hay en la toponimia volcánica del mundo ningún apelativo que se le parezca. Y yo creo que es el, para mí sería el nombre ideal. Pues de sí, hecho, ya se lo he comentado a algún que otro autoridad de La Palma que me ha llamado, que me ha preguntado, y algunos amigos que han querido estar cerca de mí para recordarme que hace 50 años uno andaba corriendo en busca del suceso con unos medios infinitamente más atrasados que los que hoy se cuentan, y pero con la misma vocación y el mismo esfuerzo con la que los compañeros de ahora mismo estáis cubriendo el fenómeno. Luis Ortega, un abrazo fuerte. Sé que vas a entrar en otro medio y ya sabes que nos respetamos y nos queremos categóricamente. Un abrazo. Nos queremos mucho y ya sabes que estoy a tu disposición, Puchi. Fantástico. A mí me dice eso cualquier hombre y me vuelvo loca, Luis. Gracias, mi niño, ya lo ven. A lo mejor se va a llamar así, ¿por qué no? Jordi Carbó, el meteorólogo de la SER, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues encantada de saludarte, Jordi, porque a todas estas, si las condiciones meteorológicas cambian, puede ser también que la lava siga saliendo, pero que a lo mejor no destruya y sobre todo no haga que alguna masa forestal se convierta en incendio. Serían pequeños parches, ¿eh? Al final la fuerza de un volcán es de las fuerzas más extraordinarias que nos puede dar la naturaleza. Sí que hay un hecho histórico en Islandia, creo que fue en los años 70, no lo recuerdo bien, que consiguieron más o menos desviar una colada. Se pusieron ahí bomberos con mangueras que conectaron el agua directamente al mar para que no se gastara. A ver, es muy difícil. La relación al final entre la meteorología y la vulcanología es, primero, que los que nos dedicamos a la meteorología lo tenemos más fácil para pronosticar. Ya habéis visto que se pareciera a nosotros cuando anunciamos tormentas, ¿no? Van a pasar, pero no sabemos el sitio exacto ni el momento exacto. Al final, la única relación que existe real entre la meteorología y la vulcanología es Primero, estos días estaremos muy atentos a los vientos para ver dónde se propagan las cenizas y también los gases. Y la otra es que a muy largo plazo, no parece de momento un tipo de volcán de estos, sí que podría afectar al clima la emisión muy importante de cenizas y determinados gases, pero a capas mucho más altas de la atmósfera de las que de momento estamos viendo. Jordi Carbó, como siempre, un placer tenerte en antena y te escuchamos dándonos esa información que tanto nos interesa cada vez que cambia la climatología y cada vez que tenemos estos fenómenos. Fenómenos cada vez más frecuentes de meteorología adversa y que aquí en Canarias pues lo seguimos. Lo que ocurre es que ahora, si miramos al cielo, ya lo decían nuestros compañeros, y vemos esas nubes blancas, no es que vaya a llover. Se trata de ceniza y de humo. De hecho, una de las emisiones de los gases que más emite una erupción volcánica, y esta está siendo paradigmática en este sentido, es vapor de agua. Directamente, por eso se puede ver cómo se están formando nubes y directamente un cumulonimbus, que ayer casi se llega a formar. Es muy propio. Es como cuando los incendios, que hablamos de ese tipo de nube que se llama pirocúmulos, que del mismo calor del incendio, de la evaporación, de cuando se quema la vegetación, pues esta emisión de vapor de agua hace que se desarrollen estas nubes. Y también tenemos ahora mismo, gracias a Eumeusat, tiene un canal del Meteosat que permite ver las cenizas, cómo se están dispersando. Y la última imagen, que es de hace más o menos una hora, nos dice que prácticamente no se está dispersando, se está concentrando mucho al sur de la isla, al sudeste para ser exactos. No se llega a desplazar porque tampoco a la altura donde va esta nube no hay demasiado viento, y sí que ha alcanzado un poco la isla de La Gomera. A ratos llega, pero ya muy tenue, esta nube a Tenerife, pero de momento, tal como nos decía la meteorología, no habrá grandes vientos a la altura donde se desplaza la ceniza, de manera que tampoco, de momento, habrá una gran dispersión. Jordi Carbó, pendiente de ti, como siempre. 12 y 21 minutos de la mañana, voy a saludar a un compañero, experimentado compañero con sus raíces palmeras, que tantos recuerdos tiene y, sobre todo, que en este día, pues como todos, viviendo lo que es ese proceso importante de creación de nuevos paisajes, pero también con el corazón, pues en un puñito, porque hay muchas casas que están siendo víctimas de esa lava. Zenaido Hernández, muy buenos días. Buenos días, Puchi, un saludo a todos. Esta cabecita tuya experimentada del hacer en Canarias, que cada sábado nos lleva a todas las islas y a todos los lugares. ¿Cómo estás viviendo esta situación en esa isla palmera tuya? Bueno, pues el sábado, precisamente, Puchi, abríamos con ese saludo a La Palma, y María Victoria Hernández, la cronista de los Llanos Aridanes, compañera y amiga común, nos hablaba de cómo se estaba viviendo horas antes de que llegara el volcán. Nos decía María Victoria que lo más preocupante en aquellos momentos era la espera se hacía larga, y recordaba cuando en el 71 los perros ladraban en la noche anticipando que algo raro estaba sucediendo, que algo en las entrañas de la tierra anunciaba, como ya los oídos humanos también éramos capaces de captar. No teníamos los medios que hoy afortunadamente están a nuestra disposición, que algo sucedía. En aquellos años, Luis Ortega, te lo comentaba hace un momentito, Tenerife lo sentía también en el barranco de Godines. Muchos recordarán el ruido en las noches y las peregrinaciones de tantas personas, porque se comentaba, cuando La Palma ya sufría los estertores del anticipo del Teneguía, que la tierra temblaba y de alguna manera también en el norte de la isla tinerfeña pues se percibían aquellos síntomas de que algo estaba sucediendo en las entrañas de la tierra. Evidentemente los volcanes los podemos mirar de muchas maneras, pero no podemos olvidar que estamos sobre ellos, que vivimos en un territorio que nació de las profundidades del mar, algunos más antiguos, otros más jóvenes. La Palma es muy joven, el Hierro también. Tenerife tiene su singularidad, como la tiene Lanzarote, como la tiene Fuerteventura o La Gomera. Es decir, todos estamos viviendo en este universo tan singular. No son las fuegos del Cristo, esto no es un espectáculo para asomarnos a una ventana y verlo, a pesar de que tiene todas esas connotaciones de una singularidad muy especial. Es evidentemente la fuerza de la misma tierra que nos hace percibir que estamos en donde estamos, ¿no? Y de vez en cuando quizás estas sacudidas no vienen mal, ¿no? No vienen mal o no venían mal cuando llegaba la langosta, porque sacudía la modorra del canario y nos hacía percibir que todos los días son diferentes y que estamos de paso, ¿no? Y que hay que sobreponerse, hay que sobreponerse a muchas situaciones, las fisuras separadas, 8 bocas, 200 metros, sale por un lado, sale por otro. Sobreponerse a todo eso, los bienes que se pierden, por suerte y porque tenemos unos servicios que han funcionado con la previsión necesaria, son bienes tangibles. Sé que duele, pero mucho peor sería perder vidas humanas. Zenoide Hernández, el sábado seguro que te escucharemos con otros tantos testimonios que tú sabes sacar como nadie. Un abrazo, compañero. Bueno, como nosotros hacemos contigo cada día, Puchi, que es un placer. Gracias. 2:24 de la mañana. Y dicen los oyentes, y dicen, como dice la canción, yo le pondría el ternero o el ternerito, ya que nació en cabeza de vaca. Bueno, pues por aquello de ponerle nombre, la verdad que todo el mundo me está mandando nombres súper divertidos, pero también nombres que de alguna forma rindan pues ese homenaje a los que están perdiendo su territorio, su casa. Y queremos hablar de eso, porque desde el Colegio de Psicólogos se ha puesto en marcha la asistencia para todos.